Así que vamos a estar charlando de algunas noticias, novedades, cultura de la tradición paraguaya y argentina. Bueno, arrancamos medio solari porque mi compañero todavía no llegó, está ahí en camino, llegando. Así que nada, espero tener una linda audiencia, que me acompañen en este día tan especial, 17 de octubre, es sábado soleado, la mañana sabatina soleada. En el control nos acompaña el musicalizador Cristian Leiva, así que nos va a estar seleccionando los mejores temas que tiene él. Solo él lo sabe musicalizar. Elegimos el programa, el nombre Entre Mates y Tereré, porque es la tradición y cultura que recorre Latinoamérica. El tereré proviene de Paraguay y nada, es heredero de los guaraníes. Y hoy en día es ley en Paraguay el tereré. Así que nada, se celebra el último sábado de febrero. Y mediante la ley de la nación 4261, que declaró el tereré como patrimonio cultural de la nación, es una bebida nacional del Paraguay. Montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Bueno, como les decía que arrancamos con la historia del mate y tereré, voy a estar comentándole un poco la historia según los ancestros de Paraguay. Así que la historia, que es una versión folclórica, donde la creación del tereré cuenta que durante la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia de 1932 y 1935, las tropas comenzaron a beber el mate frío para no encender el fuego y así dispersar a los malvivientes que en ese momento era que les perseguían. Otra versión es que cuenta que durante la Guerra del Chaco las tropas paraguayas comenzaron a beber el agua de tajamares o podrían obtener mediante la evaporación de la orina, filtrándolas como con la guampa y la hierba y otras hierbas como para disfrazar el mal amargo y el mal gusto que tiene la orina. De otros modos, el hecho del tereré se populariza en Paraguay recién cuando los soldados veteranos de la Guerra del Chaco introdujeron a la vida cotidiana. La versión del origen del tereré lo relaciona con el menso esclavo de las yerbales del Paraguay, del noreste argentino hasta mediados del siglo XX, que eran sorprendidos por los acampados y capataces, haciendo fuego como para tomar un mate, y si lo encontraban encendido el fuego, lo que podría llamar preparando un mate, eran brutalmente torturados por las tropas que empezaron, por ese motivo empezaron a tomar el mate frío. Sin embargo, se cree que el tereré ya era ingerido por los indios guaraníes en el siglo XVII-XVIII por los jesuitas, que aprendieron de ellos y virtualmente la yerba mate como ka'a en guaraní. Los mismos jesuitas elogiaron el efecto de la yerba, ya que daba un cierto vigor al que ingerir la infusión calmaba la sed y mejor que el agua pura. Bueno, un poquito de la historia del tereré, porque en realidad es un poco largo, y también, como decíamos, el tereré nos transmite en Latinoamérica, porque nosotros cuando salimos lo primero que llevamos es nuestro termo. Yo, como hijos de paraguaya, soy paraguaya, nacido, criado y malcriado. Hoy en día estoy en Argentina, pero llevo en la sangre y es como nuestra identidad. Es parte nuestra, es nuestra identidad. Hoy en día en los países de España, Italia, Argentina, Canadá, Estados Unidos y otros países también lo lleva consigo los compatriotas que han llevado exportando costumbre paraguayos. Aunque sea algunos problemas sociales del país, el tereré es parte de nuestra identidad nacional y cultural. Bueno, bien, acá llegó recién nuestro compañero Damián González, que me va a estar acompañando también la conducción. Así que él, como argentino, seguramente trajo su historia del mate, así que esperamos un poco. Muy buenos días a la amable audiencia de la 99.7 Che Barracas. La verdad, pido disculpas a la audiencia por llegar mi intolerancia un poco más tarde, como 15 minutos, pero bueno, dice el dicho que más vale tarde que nunca, ¿no? Pero bueno, muy buenos días también a el que está en la de la consola de Cristian. Muy buenos días a mi compañera Estela. Estelita también, que está ahí acompañándonos por la crítica. Nada, mentira. Con un es rico mate, por cierto. Uy, qué bueno, qué bueno. Yo que estoy a las corridas, pero bueno. Estaba escuchando atentamente la historia de tereré y la verdad que es en cada punto del mundo estamos dejando esa costumbre ahora más que nunca, que el Papa es argentino, estuvo recorriendo las villas también con nuestros compañeros, hermanos paraguayos también. Yo, como hijo de paraguayo, o paraguaya mejor dicho, mi vieja que es paraguaya, soy argentino pero con sangre paraguaya. Muy buena la historia, me sorprendió. Y también voy a estar comentando en una tanda también lo que es la historia del mate, que es la bebida nacional cultural de la Argentina. Estaba pasando la música de Rico Mate, Rico Tereré, ¿eh? Qué buen tema de Mr. Chivo. Impresionante. Y hablando de eso, estaba viendo acá la información, noticia de último momento. Va, para mí. El mate. Vamos a contar la historia del mate. Dice, ya que entendés qué es el mate, ahora pasamos a la historia del mate, porque esto nos ayuda mucho a entenderlo. Creo que la importancia social que tiene el mate hoy en día es el producto directo de una historia. Era central a capaz cada época y figura nacional. Los indígenas, los colonizadores y los gauchos. Entonces, por supuesto, hoy en día se ve como un símbolo importantísimo de la nacionalidad argentina. Tradición guaraní. El mate viene de los indígenas nativos a la mayor parte del territorio argentino. Los guaraníes, antes de la llegada de los españoles, los guaraníes usaban mucho el mate. Masticaban o colocaban en un calabaza, sería, ¿no? Con agua y sorbían, usando sus dientes como filtro y por medio de un canuto de caña. Según ellos, lejos de alforjarlos, estas hojas les daban mayor resistencia para las largas marchas o partes realizadas laborales diarias. Carabajal. Qué historia, la verdad, impresionante. Impresionante, o sea que vamos a ir llegando nuevamente que el mate viene proveniente de los guaraníes otra vez. Exactamente, es como una rivalidad. Más, rivalidad no sería la palabra la que busco, pero es algo mutuo. Como, no sé si me entendés o me explico bien. El tereré es paraguayo y el mate es argentino, dice. Solo Dios sabrá, ¿no? Bueno, hablando de costumbres, los costumbres paraguayos también es familiar. El tereré es como que es la familia. Lo reúne a la familia, amigos, conocidos. Es una reunión familiar que se hace, que se acostumbra a hacer las reuniones familiares con conocido asadito, ¿no? Un poco de tereré antes del asado viene bien, dirían los compañeros, ¿no? Y nada, y ni más faltaba también una polca guaraní cuando nos juntamos los paraguayos. Y así es, y los argentinos y con los bizcochitos, ¿no? No sabemos hacer el típico sapucay, pero bueno, algo hacemos nosotros también. Me olvida la alta temperatura del tereré, o sea que va llegando, ¿no? Hoy justamente amaneció como para mate y ahora arrancamos para el tereré también, ¿eh? Espectacular, nada, esos nos los traemos algunos costumbres e historias, como el programa se trata de entre mate y tererés, no podía faltar la historieta, ¿no? A ver si Damián nos puede comentar un poco nuestros medios de comunicaciones para poder la gente comunicarse con nosotros, escucharnos y nada, mandarnos algún mensajito, ¿no? De aliento o pedirnos algunos temas. Ahí Cristian Leiva seguramente le va a responder con los mejores temas musicales. Exactamente, puedes estar comunicándote al teléfono número fijo 43019917 si tenés algunas preguntas. Cualquier cosa, aceptamos crítica de todo tipo, siempre y cuando con respeto, ¿no? El respeto mutuamente. También vamos a dar la línea mía por esta vez, única vez y solamente para este espacio que nos están dando la gente de Che Barracas, y el agradecimiento también a todos los compañeros, ¿no? Bueno, es el número 15-68-61-85-20. Si quieren mandar por WhatsApp, audio, cualquier cosa, estamos aceptando de todo tipo. Bueno, un saludo para nuestras compañeras y amiga del primer año, Liz, así que nos está escuchando en su labor. Esperamos que se esté disfrutando nuestros mejores temas musicales, ¿no? Con una mucho paraguaya mate más tereré, también. Exactamente. La Argentina copada de paraguayos y paraguayas. Bueno, con tu permiso también quiero leer esta partecita, el significado del mate. El compartir el mate es uno de los símbolos sudamericanos de comunicación. Hay gente que ha adquirido el arte de cebar mate, o sea, yo, no, mentira, es broma. Y cada uno de los introduce ciertas variantes propias de su gusto particular. A ese modo de cebar se le ha adjudicado significados diversos, por demás simpáticos. Parece que en los tiempos del gaucho, las costumbres de entonces hacían muy difícil la relación entre los hombres y las mujeres. Por esta razón, el interés de la moza hacia su pretendiente no tenía otro cauce de expresión más directa que la insinuación a través de los mates compartidos, a lo que la mano femenina les podía dar un toque distinto. Y sí, eso tiene razón, la verdad. No sé qué seríamos nosotros sin las mujeres. Bueno, un buen halago de nuestro compañero. Bueno, a ver si nos mandas un tema musical de las mejores selecciones de Cristian Leiva. Los hijos de Paraguay que un día dejaron su patria, se fueron para Argentina y otros tantos para España. Muchos están en Brasil y otros llegaron a Francia. Hay en Estados Unidos y también en Alemania. Corazón aventurero, no le tiene miedo a nada, porque así es un paraguayo el día que deja su patria. Roja y Jumi Paraguay, a donde quiera que vayan, es el grito que se escucha desde el fondo de su alma. La Virgen de Guadalupe, reina de los mexicanos. La Virgen de Cacupé, reina de los paraguayos. Ellas cuidan de nosotros a donde quiera que vamos, pues México y Paraguay son dos muy buenos hermanos. Patria y a sus viejos abrazar, tomar mate o tereré es algo tradicional, comer sopa o una chipa en la casa de mamá y una polca paraguaya cantar de felicidad. Por muy lejos que se encuentren, Paraguay nunca te olvidan. Tus hijos te quieren mucho, te sueñan de noche y día. Las canciones de rehenes en buenas manos están. Y hoy les decimos gracias, Dios les dé felicidad. Los hijos de Paraguay. Bueno, estás escuchando en Che Barraca FM entre mates y terere con la conducción de Estela Jiménez y Damián González. Qué buena música, la verdad que me sorprendes, ¿eh? Tal como el operador y vos, son una caja de sorpresas, ¿eh? Bueno, vamos a actualizarle a la gente el estado del tiempo para hoy, para el sábado 17 de octubre. Sí. Esta fecha me hace recordar algo para mí, una fecha importante de allá del Paraguay, me parece, ¿no? Día del liberal, si no me equivoco. Mañana, 18 de octubre, bueno, en algo estaba. Bueno, para basta, el viento del norte favorece al paulatino ascenso de la temperatura para el centro y sur del territorio nacional, mientras que sobre la región del litoral permanecerá el tiempo inestable. Hoy, gracias a Dios, vamos a estar a una máxima de 19 grados, parcialmente soleado, soleado total. Hoy sí que está para un asado, ¿eh? Arrancamos con un poco de primavera, entonces. Sí, por lo menos podemos decir que llegó la primavera, llegó. Faltaba hace mucho tiempo. Che, Damián, ¿qué les pareció ayer el fútbol de Independiente, digamos? La verdad, no, te voy a ser sincero, arrancamos también con la información futbolística, pero no lo pude ver, pero escuché que ganó 4-0 ya con el equipo descendido, que estamos hablando de Crucero del Norte, el equipo anfitrión de Misiones, que lamentablemente no pudo dar una cara buena en la primera división. Le decíamos lo mejor y que vuelvan pronto a primera. Eso sí, 4-0 ganó el conjunto de Pellegrino hacia el conjunto misionero, los colectiveros. Bien ahí, no sé, yo soy un poco futbolera también, ¿viste? Y estoy metida siempre en las informaciones del deporte. Nada, vio que los equipos de defensores que viene de abajo y todo, los de inferiores, quiero decir. Exactamente. Está arrancando con todo, lo dejan a todos los que, digamos, los más grandes equipos que están medio ahí, ¿no? Y bueno, en ese caso, ya este domingo, o sea, mañana, vamos a estar definiendo un partido importante de Racing Boca, Racing, como partidazo. Quiera decir. Partidazo. Racing tiene todo para ganar y todo para perder, pero Boca es Boca, como dicen. Le deseamos también lo mejor y bueno, que gane el mejor y si salen campeones, felicitaciones a todos los hinchas de Boca. Así es, lógico. Bueno, que gane el mejor, como diría vos, yo soy cuervo, así que estamos ahí también pendiente. Ojalá que estamos cruzando los dedos que pierda, pero no, con buena onda para todos los compañeros bosteros. Exactamente, y bueno, hablando de fútbol, tenemos los partidos también. De mitad de tabla para arriba se define todo. Y lo de mitad de tabla para abajo, así como el primer descendido fue Crucero del Norte, el segundo puede ser Nueva Chicago, Colón de Santa Fe, Atlético de Rafaela, es otra grilla más que están disputándose en todo. Choco Pop, Choco Pop New. Wow. siempre pide luces que sean dobles. Ella no tiene novio, pero siempre dice que soy su daddy. Todos se la quieren llevar, pero en la discoteca no hay quien gane, porque ella quiere conmigo nada más. Cuando ella me ve se manifiesta, además así cala pa' mí que se pone fresca. Y yo me pongo matador, abusado. Ella no quiere conmigo, ella quiere ser conmigo nada más. Cuando ella me ve se manifiesta, y además así cala pa' mí que se pone fresca. Y yo me pongo matador, abusado. Yo soy el turro. En la esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared. Rápido dije, esa es la que es. Y hablando claro, yo no fantomé. Yo vine y me pegué. Estaba meneando con su mini, mini mataba. Parece que a ella le gusta y eso se le ve. Y hablando claro, yo no fantomé. Yo vine y me pegué. Y no fui malo, loco. Bien loco, bien loco, bien loco. Tu mente maquinea, no fui malo, loco. Bien loco, bien loco, bien loco. Yo vine y me pegué y contra la pared. Bien loco, bien loco, bien loco. Tu mente maquinea, no fui malo, loco. Bien loco, bien loco, bien loco. Yo vine y me pegué y contra la pared. Estamos ahí escuchando un poco de cumbia, sí, escuchando a las culis sueltas, qué grande, me hace recordar viejos tiempos. se hacía el viejo ya, el tipo, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con un tema tan interesante que estuvimos el fin de semana ahí, el Encuentro Nacional de Mujeres. Me corrigen acá las dos damas, si me equivoco. Quería hacer unas preguntas personales, o cómo estuvo... Ya con la seña me dijo... Eso de preguntas personales, medio... Personales, o sea, en el sentido de que... ¿Cómo le fue? ¿Cómo estuvo? La duda está sobre mí. Porque hay muchas hipótesis que desde acá, desde el barrio, están diciendo y... Mejor preguntarle personalmente a las mujeres que estuvieron ahí, porque si no estuviste ahí no puedes sacar esas hipótesis malas que se vio, ¿no? Digo, los medios gráficos, diarios y todo eso. Y antes que todo, decirle muy buenos días a la compañera Estela, que está acá presente, que no va a estar hablando, que si no me equivoco estuve encargada ahí de la seguridad de las mujeres. Qué buena seguridad. Las dos Estelitas. ¿Eh? Las dos, de tocallas, vamos a decir. Una Estela y otra Estelita. Estela 1 y Estela 2, ahí está. El Encuentro Nacional de Mujeres, yo estuve investigando un poco también porque la verdad que soy nuevita también en esto. Estoy participando hace poco, es mi segundo año que participé. Y también estaba viendo la historia de dónde proviene, ¿no? Que el Encuentro Nacional de Mujeres es una reunión que se realiza anualmente en la Argentina desde 1986. Y en el 1985 un grupo de mujeres viajó en África, dice, en Ivory. Y trajeron de ahí la experiencia. Y entonces dieron a la iniciativa viene la iniciativa desde las Naciones Unidas, en realidad, ¿no? Y la Argentina es el único país del mundo donde todo el año miles de mujeres se reúnen a discutir cuestiones de género, donde se realizan distintas actividades culturales, charlas de todo tipo de violencia de contra las mujeres, ¿no? Y se hace en distintas ciudades del país, ¿no? En distintos lugares de la ciudad. Bueno, es eso, si me corrige acá la compañera Estelita, porque como decía, yo soy muy nuevita y nada, este año me tocó participar en la violencia contra la mujer. El año pasado también participé en la violencia de género. Los temas son muy buenos y nada, qué sé yo, uno tiene que estar ahí para sentir y en la piel lo que sienten las mujeres también. ¿No es así, Estelita? Sí. Buen día y gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por invitarme. Bueno, fui a Bariloche, Misiones, San Juan, Salta y ahora Mar del Plata. Y Entre Ríos, me olvidaba. Y es una experiencia muy bonita. Para mí es una experiencia muy linda porque aprendes cosas que te cuentan las compañeras, ¿no? De su experiencia, de sus barrios, las cosas que tienen que vivir las mujeres, ¿no? La represión que tienen con sus parejas, también los niños, no olvidemos que en todos los años hay, ¿no?, mucho abuso a menores de 8 años. Yo estuve en un taller, se llama Violencia a la Niñez, y habló una médica del Chaco el Monte, y contó, ¿no?, de los casos que traen a la salita de ahí, y dice que traen casos de 6 años violada por los caciques. Serían abuelo, papá, hermano, tío. Y que a veces, viste, no saben qué hacer de ellos. Si hacen la denuncia, van y le queman la salita. Cuentan las médicas. Y también nos dieron ver un video crudo, te digo la verdad, muy crudo. Cuando traen una nena de 6 años violada por una de las familias y que se estaba agonizando. Sí, sobre todo si estamos hablando de Chaco, ¿no? Yo creo que es en la zona más vulnerable, o sea, en realidad en todos los lugares hay dificultades de todo tipo. Pero yo creo que a esta altura el Chaco es el lugar donde están muchos los todavía los indios, ¿no? y prácticamente el Estado lo tiene abandonado, y para ellos es como si fuera que los indios, lo que sea, de los nuestros ancestros, ¿no? Sí. También es algo irónico que a los pueblos originarios no le den la importancia, sabiendo que donde están, si no me equivoco, entre 9 de julio y 25 de mayo, me corregirá también el operador Cristian, si no me equivoco, a media cuadra, casi llegando al Libertador, está una casa cultural, vamos a decir, para no decir otra palabra. Para mí, de mi parte, es algo irónico. Es como que le tomás del pelo a la gente prójima, que tranquilamente se pueden acercar ahí, que necesitan, necesitan algo, por más que ellos digan no, gracias, estar ahí a su lado como diciendo, están presentes, les importamos, se preocupa por nosotros, pero lo que realmente se tendría que preocupar, no le dan ni siquiera la hora. Bien, nada, cuando hablamos de Encuentro Nacional de Mujeres, también seguramente la gente se preguntará, ¿y qué fue lo que pasó este año? Porque en 30 años es la primera vez que fue reprimida a balas de goma, gases lacrimógenos, y nada, o sea, yo creo que en ese momento la policía, como títeres desde los mayores que están ahí, ¿no? Diciéndole, ordenándole para lo que tienen que hacer, es como que no le importó mujeres embarazadas, criaturas y todo lo demás, porque era impresionante ver las corridas que nada, había confusiones, corridas, desmayos y todo tipo en ese encuentro a último momento. Pero bueno, nada, la gracia a Dios que nosotros estuvimos ahí todo bien, acompañadas como siempre, grandes seguridades que teníamos ahí. Grandes compañeras que pusieron el pecho. Claro, grandes compañeras que estuvieron ahí presentes, y nada, nos acompañamos entre todas, y era salir todos juntos como diciendo, vamos a la lucha de la mano, y si pasa algo, volvemos de la mano. Claro, claro que sí. La vez pasada en el programa de la profesora Bea, también, que contaba la experiencia de María, la compañera, que la verdad me tomó sorprendido, y a pesar de todo lo que pasó, ella con una cara feliz, sonriente a la vida, a todo, sabiendo que estaba a kilómetros de su familia, y como que le ponía el pecho a la bala, ¿no? Contando la historia, y bueno, es admirable también. Por eso digo, y siempre voy a decir, que las mujeres llevan siempre 7 pasos adelante que los hombres. Bueno, sin duda, como decimos, nada, las mujeres tienen muchas experiencias en este encuentro también, que viene de distinto punto del país también. Y nada, como decíamos, a pesar de todo, les hicimos el encuentro, ¿no, Estelita? Y qué momento pasaron ellos también. Ver tantas mujeres, éramos 65.000 mujeres peleando por los derechos de nosotros. Claro, claro, y sin dejar atrás también que no sé qué hacían los hombres en el medio de la marcha de las mujeres, porque se supone que es de mujeres. Pero bueno, se ve que la sociedad todavía no lo reconoce a las mujeres como es, como luchadora, y con sus derechos que debe de tener, que no somos propiedad de nadie, que tenemos que elegir, ¿no, Estelita? Sí, nosotros tenemos la decisión de elegir si tienen que marchar de ellos o no tienen que marchar. Y seguramente eso es algo que desde cualquier punto de vista, cuando mirás, donde lo mirás, la mujer no firma ni un petitorio, ni un papel que diga, sos dueño de tal, sos dueño, tenés que hacer tal cosa. No, cada uno es libre de lo que quiera hacer. Bueno, Estelita, te agradecemos por estar acompañándonos para comentar un poco estos, nada, del Encuentro Nacional Mujer, porque se hizo un poco largo, porque seguramente toda la semana se pasaron hablando de esto, pero qué más que nosotros es que estuvimos ahí presentes, cerquita de todo lo que pasó, pasamos, lo sentimos, lo vivimos, ¿no? Y qué momento para cerrar también el tema sobre las mujeres, ¿no, Damián? Porque mañana es el Día de las Madres, ¿no? Así que Día de la Madre, los argentinos, y ¿por qué no otros países también? Porque siempre es como que festejamos también el Día de la Madre, porque la madre es única. No sé, por ahí lo tenías algún una poesía, Damián, para tirarnos. Sí, exactamente. Una poesía que justamente ahora... Bueno, acá, ya la encontré. ¿Qué podemos decir de las madres? Estos seres maravillosos que están dispuestos a dar su vida a favor de sus hijos, que dedican su tiempo y su energía criando y enseñando a su prole, si no me equivoco. Y ya me perdí ahí. Ya me perdí. Bueno, sepan disculpar la coherencia. Ahí está. Estamos. Ahí está, no tienen feriados ni vacaciones, es una labor diaria y todo lo hacen con amor y todo lo perdonan. Cuando estamos mal escuchan nuestras tristezas y nos aconseja, y cuando estamos bien festejan nuestros logros y alegría. Nada de lo que le debemos recompensar todo lo que ellas hacen por nosotros. Ya me estoy llorando, se me caen las lágrimas, pero bueno, la madre es única, le queremos felicitar, desear lo mejor para un domingo a todos. Sepan cuidarla, escucharla, admirarla. No chiten. Hagan todo lo que hizo una mamá, porque cuando se pierde una madre, como la ley de la vida o el padre, extrañan muchas cosas. Para los que tienen, cuídenla. Y a los que no, recuérdenla como si fuera la primera vez. ¿Verdad? Feliz día de mi parte. Bueno, muchas gracias por el poemita para las madres, porque es única, como decía usted. Le dejamos algún consejo desde la 99.7 Che Barraca FM. Si van a salir y si conducen, no beban, por favor. Y si van a tener relaciones sexuales, cuídense, por favor. Y nada, nos despedimos con la canción de Rafael Vargas. Así que para todas las madres, feliz Día de la Madre. Muchas gracias, Damián, y acá nos muy estamos amable, con su permiso. Cristian Leiva, gracias por haber acompañado también, y así que nos volvemos a encontrar con el mismo horario el próximo sábado. Madrecita mía, te canto los versos que siempre he guardado en el corazón. Palabras más bellas nunca he encontrado para agradecerte por tu gran amor. Eres el ejemplo de bondad y ternura, eres la alegría en mis horas tristes. Tan sanos consejos de niño me diste, como tú en el mundo otra igual no existe. Felicidades, madre adorada, felicidades, madre querida. Todas las voces canten conmigo en esta fecha gran alegría. Felicidades, madre, en tu día te traigo flores de adoración, y que mi canto con toda el alma llene de dicha tu corazón, y que mi canto con toda el alma llene de dicha tu corazón. Eres el ejemplo de bondad y ternura, eres la alegría en mis horas tristes. Tan sanos consejos de niño me diste, que como tú en el mundo otra igual no existe. Felicidades, madre adorada, felicidades, madre.